yo ando muy preocupado. ¿Cuáles las políticas para combatir la pobreza? Bueno, explicamos lo que estamos haciendo acá. Hay resultados importantes según los datos de las Naciones Unidas. Pero yo digo, la mejor forma de combatir la pobreza en este nuevo milenio es enfriando el planeta Tierra. Si no enfriamos el planeta Tierra, de nada va a servir cualquier programa, cualquiera política. Estaba consultando a nuestro vicepresidente. No, para mí el mejor método de combatir la pobreza es enfriando al planeta. Ese va a ser otro combate, eso va a ser otra batalla mundial.